Hola amigos, estamos una vez más en PodCinema. Hola, ¿qué tal? Aquí comienza una edición más de PodCinema.es. Bienvenidos a una edición más de PodCinema. Sí, sí, puedo confirmarte que no te has equivocado. Estás en una nueva edición de PodCinema. Hola amigos, una vez más damos la bienvenida a la welcome o la bienvenue a una edición más de PodCinema. Hola amigos de PodCinema, otra vez estáis aquí con nosotros en un nuevo programa. Bueno, una vez más estamos aquí con todos vosotros en PodCinema. Hace días que no lo digo, sí. Pero PodCinema es el mejor podcast de cine del mundo mundial. Bienvenido una vez más, estás escuchando el mejor podcast de cine del mundo mundial, sin ninguna duda. ¿Qué tal, amiguetes? Otra vez estáis aquí en PodCinema. Os tenemos enganchados. PodCinema es, sin ninguna duda, el mejor podcast de cine del mundo mundial. Bienvenida y bienvenido una vez más a un nuevo episodio de PodCinema, que si no lo sabéis te lo digo yo ahora mismo. PodCinema es el mejor podcast de cine del mundo mundial. Pedazo de actor de Hollywood, al señor Viggo Mortensen. ¡Bien! ¡Bienvenido, Viggo! Gracias. Muchas gracias. Es un placer estar en España otra vez en la cadena SER. ¡Mira, Pablo! ¿El qué? ¡Ese de allí! ¡Es George Clooney! ¡Ahí va! ¡Es verdad! ¡Hola! ¡Soy Steven Spielberg! ¿Sí? ¿Qué pasa? ¡Stanley! ¡Kubrick! ¡Stanley! ¡Kubrick! ¡Stanley! ¡Kubrick! ¡Hola! ¡Soy Harry Potter! ¡Soy un super mago y hago magia! ¡Hello! ¿Who are you? ¡Muy buenas! ¿Está James Cameron? ¡Yes, please! ¡Wait! ¿Qué pasa, pues? ¡Hola! ¿James Cameron? No, soy su secretaria. ¿Quién es? ¡Hello! ¡Mr. Clint Eastwood, please! ¡Yes, I am! I'm calling from PodCinema, here in Spain. Oh, PodCinema. Hace mucho tiempo que no sabíamos absolutamente nada de David Lynch. Y nos preguntábamos, ¡David Lynch! ¿Dónde estás? ¡David Lynch! ¿Dónde estás? ¡David Lynch! ¿Dónde estás? Y no oíamos contestación. Bienvenida y bienvenido al episodio número 100 de PodCinema. ¡Felicidades! ¡Felicitación! Este es el episodio number 100, o como se dice aquí, 100. El número 100. Muy bien. Este es. Y este es el episodio número 100 de PodCinema, que sin ninguna duda es el mejor podcast de cine del mundo mundial. Y es el más viejo, el más veterano, el más auténtico. Sí. No hay podcast de cine. En el mundo. En el mundo. No hay podcast en el mundo que tenga 100 episodios. O sea, no existe. Solo este. Otra cosa más. No solamente celebramos el capítulo 100, sino que además somos la tercera generación. ¿Qué hacemos PodCinema? Eso es. En fin, pues nada, en fin, estamos muy orgullosos y muy contentos de estar aquí con todos vosotros después de 100 programas. Y bueno, pues os lo debemos a vosotros principalmente porque sois los que estáis escuchándonos semana tras semana. Pues sí, amigos. Que nada, que vamos a darle caña porque nos habéis escrito un mogollón de comentarios en iVoox, como os dijimos, escribidnos y nos han hecho caso, muchas gracias, y podéis seguir escribiendo todos los capítulos, ¿eh? Sí, en vale, fin. Lo único, decir a la audiencia que después de 100 episodios, jamones enviados, cero. Pero felicitaciones muchas, con lo cual nos llena mucho de orgullo y satisfacción. Galletas, magdalenas y bollos, cero también. En fin. ¡Audiencia, te quiero! Exactamente. Pues nada, estamos aquí para hacerlo lo mejor posible y ya sabéis que si tenéis alguna cosa que preguntarnos, ya sabéis cuál es nuestro correo. Una petición. Pues nada, ¿empezamos ya o no? Sí. Bienvenida y bienvenido una vez más a este último episodio de Podcinema. En esta mesa te acompañan Eduardo Ed Wood. ¿Qué pasa, chavalotes? Algo especial preparado para el número 100, ¿verdad? Sí. Porque vosotros la elegisteis en vuestra lista de mejores películas. Eso es. Hemos dedicado este programa número 100 a Star Wars, a New Hope. New Hope. Una nueva esperanza. O sea, la primera, la guerra de la galaxia. La prime. La primera. Es un cómo se hizo y vais a flipar de lo guays. A mi derecha también te acompaña Pablo McQueen. ¿Qué tal, don Pablo? Hola, amigos. Pues nada, con muchísimas ganas en este programa 100 y para 100 más. ¿Eh? Y también el que te está hablando ahora mismo, el genuino. Genuino. Genuino. Y auténtico Oliver. Lawrence Oliver. Mira que hemos mejorado, ¿eh? Mira que hemos mejorado desde el programa número 1. Mira que éramos cutres ahí. Así. Éramos cutres ahí. Ahora somos buenos, sí. Vale. El mejor podcast de cine. Del cine. Sí, sí. Del mundo mundial. Exactamente. Sí, sí. Oye, que sepáis que el último fin de semana de octubre se celebran las quintas jornadas de podcasting español. Ah, sí. Podcast hispano. Uh-huh. En Barcelona. Sí. Octubre, estamos en marzo. Uh-huh. Pero que vamos a estar ahí, ¿eh? Vamos a ir. Sí. Vamos a estar ahí. Ah, vale. Sí. sí. No, en octubre, ¿no? Dijiste que era en octubre algo así. En octubre. Octubre. Ah, vale. A ver, Edmund, octubre es octubre. Octubre o algo así no existe. Vale. Ahí vamos a estar en octubre. Sí. Bueno, y como es costumbre, también visita la página web para votar a mejor podcast de cine Eso europeo. Es, que la página web es la www.podcinema.es. También en estos 100 episodios nos habéis mandado un montón de peticiones, que algunas las hemos atendido, otras no las hemos atendido. Unas han sido en breve tiempo y otras han costado más, pero sí. De verdad que todas las peticiones intentamos atenderlas. Y las agradecemos muchísimo. Sí. Y también podéis mandar vuestras mejores frases de cine, peticiones, sugerencias, insultos, jamones, a la siguiente dirección: contacto@podcinema.es. Y bueno, y esta semana, ¿quién nos ha escribido? Don Pablo. ¿Escribido? Pues escribido. Nos ha escrito Dani, del podcast de Llámame Romario. Ah, un podcast muy bueno, ¿eh? Sí, sí. Y dice que, bueno, pues para el concurso este de frases, de las mejores frases del cine, dice, no me atrevo a decir que sea la mejor, pero sí que es una de las que más me gustan. Que dice, ¿qué miráis vosotros? No sois más que una pandilla de cretinos. ¿Y sabéis por qué? Porque no tenéis huevos para ser lo que quisierais ser. Necesitáis personas como yo. Necesitáis personas como yo para poder señalarlas con el dedo y decir, ¡ese es el malo! ¿Y eso en qué os convierte a vosotros? ¿En los buenos? No sois buenos. Simplemente sabéis esconderos, sabéis mentir. Yo no tengo ese problema. Yo siempre digo la verdad. Incluso cuando miento, digo la verdad. Así que dadle buenas noches al malo. Es la última vez que vais a ver a un malo como yo. Es un decálogo más que una frase, ¿vale? Sí, sí. Bueno, casi bien, me quedo sin respirar. Y bueno, esto lo dice Antonio Montana en Scarface, El precio del poder, en la película de Al Pacino. Que Antonio Montana es Al Pacino. Esto es. Bueno, que pues tenemos otra más. Más. Uh-huh. Pues, bueno, también nos escribió Andrino. Andrino Web era. Andrino Web, sí. Vale, un amiguete, y nos sugiere para el episodio número 100 que contemos alguna anécdota. Venga, pues, un día, Esto es una anécdota, que nos vamos de la olla y cuando queremos decir qué actor salió en tal película no sale el nombre. No sale el nombre, es verdad. Esa es la anécdota más habitual, pero vamos. Luego escucharéis una cosa especial que ha preparado Ed Wood. O sea, perdón, Ah, ya, lo pondrás al principio. Ya lo habéis escuchado. Es que lo bueno del podcast es que hablamos a los que nos escuchan desde el futuro. Sí, siempre. Sí. Somos bichos del futuro. En fin, saludos también a Elena, que ha dejado en iVoox pues su comentario. Vamos a... Se me ocurre... Me he acordado de una... anécdota. ¿Os acordáis el... Un día que nos pusimos a reírnos, tuvimos que parar 100 veces de, sí. al programa porque sí. es que estábamos encantados de la risa. Claro, porque decíamos que nos daban los Oscars a los tullidos. Solo a los tullidos. Entonces nos empezó a entrar la risa porque dijimos, qué bestialidad hemos dicho. Hemos dicho una barbaridad, pero estábamos ahí y luego pedimos perdón y todo. Perdón, sí. Vale. Bueno, somos gente responsable. Y no habíamos bebido nada ese día, de verdad. Ahora, deja hablar. Ahora ya, Pablo, habla, tranquilo. Bueno, ahora lo dices tú. Que Elena nos escribió, ¿verdad? No, Elena nos ha dejado un aviso en ebooks. Sí. Y en su comentario nos dice que aprende mucho de cine con nosotros, que se lo pasa muy bien, que son muy divertidos y que nos quiere mucho. Uh-huh. Pero Elena, ¿y ese jamón? Un abrazo. Bueno, luego nos escribe C, una tal persona que se llama C, y que nos pide un especial de Billy Wilder, nada menos. Bueno, dice, C nos dice que somos muy majos y muy buenos. Y que está encantado de escucharnos y esas cosas. Lo podéis ver, bueno, en el iVoox. En iVoox sí. Están los comentarios. Pero es que no es C, es Melanie C, la de las Spice Girls. Es de las Spice Girls. No. Y bueno, pues eso, lo dicho, nos pidió un especial de Billy Wilder y bueno. Pues, vale, eso estará hecho. Eso está prometido, creo, ¿eh? Eso está prometido. Nos gusta Billy Wilder. Sí. También. Luego saludos a Mario de Buenos Aires y a Piero de Perú, unos oyentes internacionales. Sí. Muy majos. Tenéis que saber que no solo desde España nos saluda la gente, ¿eh? Y nos escucha y nos baja este programa. Nos escuchan y nos bajan el programa desde muchos rincones del mundo. Cienes y cienes. Lo agradecemos. Cienes y cienes. Bueno, luego también escribió Chucky Go, que nos felicita y pide un especial también. Y dice, por favor, si gana el Oscar Sandra Bullock, por favor, hacer un podcast de Sandra Bullock. Y bueno, como ya ha ganado... Bueno, pues luego para la sí, Sandra. Pues ya nos has jodido, tenemos que hacer un podcast de Sandra Bullock. De todas maneras, Sandra Bullock es un personaje interesante, ¿eh? Sí, porque sí. Porque ha tenido sus altis y sus bajis. Sus bajis. Y es productora de cine así... Hay cosas muy interesantes. Y directora también. A ver, todo es de broma, por supuesto que haremos uno de Sandra Bullock porque nos parece una actriz muy interesante como para poder hacer algo importante. La apuntamos. Y bueno, luego por último también nos escribieron desde Venezuela, ¿verdad? Norberto, desde Venezuela, que bueno, que nos felicita, que se escucha a todos. Gracias, Norberto. De Venezuela también tenemos varios amigos. Sí. Hugo Lara, de Venezuela. Hugo Lara también, es verdad. Sí. Bueno, pues Elena, Norberto, Piero y toda esta gente, por favor, enviadnos vuestras mejores frases de cine también, ¿eh? Y todos los que nos escucháis semana tras semana. Que algún día... ¿Eh? Terminaremos con el concurso. No sabemos cuándo, pero... Bueno, tranquilos que vamos a empezar ya lo que es el programa. Solo deciros, pues eso, que estamos encantados de tanto los que nos habéis escrito como los que lo habéis intentado y nunca tenéis tiempo. Pues bueno, pues lo importante es que estéis ahí bajando nuestros programas y escuchándonos con toda la ilusión del mundo, tal como hacemos nosotros el programa. Hala, pues. Pues ¿y nada? Eso. ¿Comenzamos o qué? ¿Comenzón? Sí. ¡Vamos allá! ¡Comienzo yo! ¿Comienzo yo? ¡Sí! ¡Bienvenida y bienvenido una vez más! Este lo he dicho ya. Hoy tenemos un episodio especial 100 de cómo se hizo, cómo se filmó, la aventura de filmar Star Wars. ¿Vale? Dedicado a nuestros oyentes que eligieron como mejor película. Por mayoría... El capítulo 4 sí. de Star Wars. Exactamente. Una nueva esperanza. Uh-huh. Y también dedicado a nuestro amigo que estuvimos en su casa. Sí. George... El de la papada de oro. Lucas. George Lucas. Qué majo es. Bueno, pues antes de comenzar el programa dedicado a la Guerra de las Galaxias, pues quiero recomendar un libro de Juan Tejero titulado Este rodaje es la guerra, ¿vale? Es un gran libro por su contenido y también por su tamaño, porque es un libro tamaño folio, gordote, de más de 500 páginas, así, pero de hoja dura, ¿eh? No es de hoja de esta de papel de fumar. No, de hoja dura. Los que... Y con las fotos y todo. Los que venden en el Vips. Sí, exactamente, esos gordos enormes. Bueno, pues, ¿por qué lo recomiendo? Pues porque he sacado mucha información de allí, así que le doy las gracias a Juan Tejero porque me ha ayudado involuntariamente, nos ha ayudado a hacer este podcast, ¿vale? ¡Un abrazo! Gracias. Juan Tejero, los que no lo conozcáis aquí en España hoy, salen a ser, me parece. No sé si salen a ser, pero es un hombre que sabe de cine y escribe de cine. Creo que salen en el programa de fin de semana de la... Antes estaba el Ángels Barcelona, ahora se ha cambiado la... De hecho, la semana pasada nos pidió venir a nuestro programa, pero dijimos que no. No, la agenda la tenemos ocupada. Gentuza no. Es una broma. Es broma. No digas Gentuza. Tejero, amiguete, un abrazo. Un abrazo. Bueno, a diferencia, por cierto, de muchos compañeros de su generación, hay que decir que George Lucas no creció soñando con dirigir películas, ¿no? Tenía pensado otras cosillas, pues no sé, la plastilina, la pintura, esas cosas, no sé. Aunque iba a las matinales de los sábados de Modesto, California, su primera fantasía era ser piloto de carreras. Oh, como Fernando Alonso. Qué fuerte. Pero bueno, un accidente de coche le cambió radicalmente su visión de la vida. Empezó a leer filosofía, historia, sociología y mitología. Devoró libros que hablaban sobre batallas épicas entre el bien y el mal. Poco después, George se matriculó en la Escuela de Cine de la Universidad del Sur de California y desde el principio mostró su interés por los efectos especiales y los trucos de cámara. Hizo varios cortos de ciencia ficción, incluyendo THX 1138, que ganó el premio en el Festival de Cine Estudiantil en 1967. En ese mismo año recibió una beca de Warner Brothers, de la Warner Brothers, para asistir a la filmación de El Valle del Arco Iris, del tío Francisco Ford Coppola. Lucas y el tío Coppola se hicieron buenos amigos y en 1969 formaron una compañía llamada American Zoetrope. Zoetrope. Bueno, pues el primer proyecto de la nueva productora fue convertir el corto THX en un largo, ¿vale? Que sería el primero de Lucas, la primera peli de Lucas. Uh-huh. Los críticos alabaron la película basada en el mundo orwelliano, porque es así, es estilo de 1984, ¿no? Es una utopía de esas, sí. O ¿cómo se llama? No, distopía. Distopía. Bueno, y todo muy blanco, muy de eso. Muy impoluto, muy limpio. Pero el público, la verdad es que no se dignó a verla. Y la convirtieron en el único fracaso de George Lucas en toda su carrera. Pero bueno, fue un primer tropezón que, bueno... Y en 1971, cuando Coppola empezó a trabajar en El Padrino, George formó su propia compañía. Lucasfilm, LTD, o sea, Limited. Qué original. Y bueno, y escribió y dirigió la semi-autobiográfica American Graffiti, ¿vale? Uh-huh. En el 73. Uh-huh. Es un retrato brillante y nostálgico de la experiencia de un grupo de jovencitos a comienzo de los años 70. Sí. La verdad es que tuvo mucho éxito, tuvo buena acogida y bueno, la verdad es que convenció al joven cineasta que se llamaba por el buen camino. Así que Lucas cogió confianza después de su primer fracaso con THX. Y bueno, con American Graffiti consiguió un gran éxito de taquilla, un globazo de oro y 5 nominaciones a los Oscars. O sea que el tío lo petó. Sí, sí. Además había hecho la película por menos de $1,000,000, que bueno... Tiene su historia eso, ¿eh? Y gracias a un brillante acuerdo financiero, le reportó unos $7,000,000. Gracias a este éxito, pudo salir de la sombra de su mentor Coppola. Entonces, a bordo de su nuevo proyecto, una película basada en los cómics, como es Flash Gordon, que había leído de niño y le flipaban, pues se puso manos a la obra. Pero descubrió también que tenía los derechos el productor italiano Dino De Laurentiis, y no pensaba deshacerse de ellos. Por cierto, el Dino De Laurentiis hizo la de Flash Gordon después en el 80, me parece, por ahí, y es un poquito fulera. Sí, sí. Así... Escutroncilla. De todas maneras, Dino De Laurentiis ha hecho de todo cosa buena y cosa mala. Dino De Laurentiis también produjo las de Conan. Sí. El Ejército de las Tinieblas. Uh-huh. Sí, vive, ¿eh? Buenísima película. Aún vive. Laurentiis. Sí, que vive, que tiene 97 años. La Rafaela de Laurentiis esa sí que está ahora también. Es la hija que está también. Pues el Dino. Bueno, también Dino Laurentiis financió Dune. Dune, otro fracaso. Otro fracaso total. Bueno, ya sabéis por qué ha cumplido tantos años, ¿no? Dino De Laurentiis. Porque no le. Dinosaurio. Dinosaurio. Tío. Volviendo al tema. Dino, un abrazo. Lucas había empezado a escribir la génesis, el nacimiento de lo que sería las Star Wars en 1972. Mientras tanto, American Graffiti afrontaba los últimos pases de prueba. No siendo el más veloz de los guionistas, solo había conseguido escribir un tratamiento de 13 páginas en mayo de 1973, titulado La historia de Mace Windu y ambientado en el siglo 33. Bueno, pues con las ideas muy claras y la seguridad que otorga un éxito cinematográfico a sus espaldas, George Lucas libró la guerra con los estudios, incapaz de conseguir que nadie respaldase su extraño pequeño proyecto de ciencia ficción. Tenía contrato con la Universal, ¿vale? El estudio le había respaldado American Graffiti. y tenía la primera opción sobre el nuevo proyecto de Lucas. Pero Nick Tannen, el jefe de la Major, echó un vistazo al resumen de 13 páginas y lo rechazó, ¿vale? También lo llevó a la United Artists y también le dijeron, anda, vete con este guión de mierda a otro lado. Vete a otro lado. Sí. ¡De mierda! Y bueno, los ejecutivos la encontraron demasiado enrevesada, oscura y con una mitología pues desmesurada, ¿no? Uh-huh. Pues no me extraña, si ahí empezó a hablar de los Wookiees, de la fuerza y todo eso, no entenderían nada esta gente. Tampoco tenía muy claras las ideas Alan Ladd Jr., uh-huh. el hijo de Alan Ladd, ese actor tan famoso de los westerns y todo, y que era un jefe de producción de la 20th Century Fox. Sí. Pero veía que estaba mucho más en la onda con Lucas, ¿vale? Y compartía su pasión con las viejas cintas de aventuras. Y bueno, había visto American Graffiti, le había gustado, y estaba convencido que el guión de Lucas sería un gran éxito. Total, que le telefoneó a George y después de escuchar su texto del film, así, vamos, él creía que era tipo Capitán Blood, una mezcla de Capitán Blood y Buck Rogers. Y le dijo, no entiendo esta historia, pero confío en ti y creo que eres un tipo con talento. No invierto en este guión, estoy invirtiendo en ti, George. Y bueno, Alan Ladd le dio a Lucas 15 millonazos. Ah, no, 15.000. ¿Qué te pasas, 15 Perdona, millones? 15.000 dólares. O sea, bueno, ya vale 15.000 dólares. Sí, sí. Para que desarrollase el guion entero y autorizó un presupuesto de 3 millones y medio para la película, ¿vale? Uh-huh. Y se sentó a esperar a que George Lucas pues regresara con un borrador definitivo. Uh-huh. Y bueno, fue una larga espera, porque agobiado por dolores de estómago, migrañas, cegadoras y, bueno, un extraño comportamiento obsesivo. Solo escribía con lapiceros del número 2... sobre papel cuadriculado azul y verde y empezó a cortarse mechones de pelo cada vez que tiraba una cuartilla. O sea, Lucas trabajó en el guión durante más de 2 años. Estaba un poco chinado, ¿eh? Se le estaba yendo un poco la cabeza ya, ¿eh? Lucas incorporó a la historia incorporó diversos elementos de la leyenda artúrica de El Señor de los Anillos, de los westerns y de las películas de capa y espada. Ajá. También de Flash Gordon y Planeta Prohibido, de los films japoneses de samuráis. Sí, sí. Lucas nunca ha ocultado que su película está plagada de referentes cinematográficos de las más diversas procedencias. Entre otras cosas, pues varios personajes de la Guerra de las Galaxias proceden directamente de La Fortaleza Escondida, de Akira Kurosawa. El origen de R2-D2, por ejemplo, se inspira directamente, claramente, en los drones, el de la película Silent Running, de 1972. Sí. Que es una de, bueno, naves silenciosas, se llamó aquí en España. La escena en la que Obi-Wan Kenobi le corta la mano a una criatura en la taberna, en la de Mos Eisley, es una referencia directa a Yojimbo. Esa es del Kurosawa también. Sí, del año 60 y tantos, ¿no? 61, me parece. Eso es, sí. Bueno, la secuencia en la que Luke vuelve a la granja de sus tíos, pues es la que se encuentra así quemada y arrasada, es idéntica al Western Centauros del Desierto de John Ford. Uh-huh. Bueno, más copias o homenajes. La escena final de la entrega de medallas es un calco, sí, toma por toma, de una secuencia del Triunfo de la Voluntad en 1935. No sé de quién es esta película, pero bueno. Uh-huh. Incluso el personaje de Darth Vader está basado en Hal Calder, el villano de una serie de dibujos, de la televisión nippona, sí, Ningen Kikai, del 72, que bueno, George Lucas la había descubierto mientras visitaba Japón de vacaciones un par de años antes. Uh-huh. Aunque Coppola le insistía para que abandonase el proyecto e hiciera una película más seria como Apocalipsis Now. Ah, eso lo contaste tú, sí, en el especial de Apocalipsis Now. Tenemos podcast sobre de Apocalipsis Now. Sí. Pues George se decantó por seguir su propia estrella, o sea, filmar Star Wars. Uh-huh. Y bueno, también decir que finalmente, el 1 de agosto ya del año 1975, el tercer ya borrador de lo que entonces se conocía como Las aventuras de Luke Starkiller, tomadas del diario de los Wills, saga 1, La guerra de las galaxias. Madre mía, qué nombre. Un título un poco largo para recordar, pues bueno, estaba ya listo como para rodarse. Era la historia del joven granjero Luke y su búsqueda de la fuerza, los poderes sobrehumanos, cuasi religiosos de una extinta orden de caballeros, los Jedi. En su andadura ayuda también a la princesa Leia a recuperar su trono con la colaboración de un alter ego llamado Han Solo y dos pintorescos robots, uno llamado C-3PO y el otro R2-D2. El enfrentamiento entre el benévolo Obi-Wan Kenobi y el malvado Darth Vader proporcionaba a la aventura el necesario marcado místico y religioso. Alan Ladd Jr., uno de la Fox, el que hemos hablado antes, era una de las pocas personas que le apoyaban en el proyecto, pese a la oposición de la mayor parte de los consejeros de la Fox, absolutamente contrarios a la película. Provocó una pequeña crisis cuando anunció que el presupuesto real de la producción no sería $3 millones. Como el propio George, temeroso de ser rechazado, había insinuado al principio, sino 12 millones. O sea, el George dijo, no, con 3 no me vale, yo quiero 12. Total, que negociaron y al final se quedó la cosa en 10 millones. Ni para ti ni para mí, venga, sí. 10 millones. En fin, y bueno, ahora todo lo que Lucas tenía que hacer después de tener todo preparado era pues encontrar a los actores que diesen vida a la alegre banda de aventureros espaciales, ¿no? Y bueno, viendo a Obi-Wan Kenobi, el viejo y sabio mentor Jedi de Luke, como el personaje clave de la historia, quería un intérprete que transpirase pues autoridad, sabiduría, grandeza, y pensó inicialmente en ofrecerle el papel a Toshiro Mifune. Pero bueno, el gran actor japonés declinó la oferta y dijo que bueno, pues eso, que se quedaba pa otra peli. Y el azar determinó que Sir Alec Guinness, el maravilloso actor Alec Guinness, se encontraba en Hollywood rodando el thriller paródico Un cadáver a los postres, y bueno, George le envió el guión a su hotel y unos días después se reunieron en el restaurante Sorrentinos y allí pues pasó todo lo que tenía que pasar. Mark Hamill, que iba a convertirse en Luke, era un joven veterano de la televisión cuyo historial incluía varios culebrones y la popular serie Con 8 basta. Oh, esa, yo me acuerdo, yo me acuerdo esa, de esa serie. Sí. Carrie Fisher tenía 19 años cuando fue contratada como la princesa Leia Organa. Acababa de causar sensación como ninfómana en su debut cinematográfica en Shampoo. Sí, esa no la he visto yo. Tampoco, en el año 1975. Uh-huh. Pero no era una desconocida. Carrie Fisher había nacido siendo ya famosa, pues era la primera hija de la pareja más querida de América de los años 50. Uh-huh. Eddie Fisher y Debbie Reynolds. Sí. O sea, que era como Marisol aquí, o sí, bueno, Juana Belén. Bueno, la historia de cómo Harrison Ford acabó consiguiendo el papel de Han Solo es otra de esas anécdotas que el propio actor también cuenta mejor que nadie. Dice, la razón por la que me tropecé de nuevo con George fue porque mi agente me indujo a instalar una nueva puerta en la oficina de Francis Ford Coppola. Recordemos que era carpintero. Sí, sí. Que hacía figuricas de madera. Esto es y todas esas cosas. Casicas. Y Belén. Y Lucas seguía ocupado pues con su épico casting. Y durante las 8 semanas, pues los actores y actrices habían desfilado pues a piñón encima. También estaba ahí por ahí Brian De Palma. Uh-huh. Y también eran los mismos actores pasaban también para la película Carrie, la de... Ah, sí, la de miedo. La de Brian De Palma, de Brian. Sí. Y todos pues iban a las dos películas para hacer el casting. Sí, sí. Y bueno, y el Harrison Ford estaba por ahí con la puerta de la instalándole la puerta a George Lucas. Y estaba todo el día el agente de Harrison Ford diciendo, pero si tienes ahí a este hombre, qué tal, qué cual, que es más bueno que para qué. Pero claro, George Lucas había dicho que no quería gente que había trabajado en American Graffiti, que había sido un éxito. Harrison Ford hace un papel pequeño en American Graffiti. Sí. Porque dice que quería caras nuevas, ¿vale? Y bueno, pues mientras la frustración iba en aumento. Sí, Lucas veía cada día a Ford, a Harrison Ford, con una pues cáustica mueca en el rostro, y finalmente le abrió pues una rendija, le dijo, Harrison, ven, pasa. Y nada, Harrison pasó y estaba ahí fuera trabajando todo el tiempo y recordaba a George que le dijo, ¿te gustaría leer algunas de estas cosas? Porque necesito a alguien que lo haga pues frente a estos personajes. Para darle la réplica, ¿no? A todos estos personajes. Él le daba la réplica a los otros del casting. A otros actores, sí. Y él dijo que lo haría. Dice, va, venga, vamos a hacerlo. Y cuando vio los resultados de las pruebas de pantalla de Ford, pues George Lucas comprendió cuánta razón tenía Fred Rose para pillar a Harrison Ford. Finalmente, me hicieron una oferta. Eso declaró Harrison con ironía. El proyecto se promocionaba como... Hablo bien. El proyecto se promocionaba como película de bajo presupuesto. Y ciertamente lo fue para los actores. Pudo confirmarlo el amigo Ford. Uh-huh. La oferta de $1,000 semanales era menos de lo que ganaba como carpintero. Así que le pusieron delante una zanahoria en forma de porcentaje de beneficios. Bueno, el rodaje de La Guerra de las Galaxias comenzó el 26 de marzo de 1976, el día que nació mi mujer. ¡Qué guay! Sí, es una casualidad. Pero no en Londres, sino en Túnez, con el árido desierto haciendo las veces del planeta Tatooine. Fue un completo desastre. Gary Kurz, que era el, digamos, el uno de los productores, que era el que llevaba todo el, todos los decorados y todas esas cosas, había programado 11 días de filmación, o esa era la idea. Al día siguiente de que los actores y el equipo llegasen al pueblo de Chot, de Herit, en Túnez, pues empezó a llover torrencialmente por primera vez en medio siglo. Bien. Y el desierto se convirtió en un mar de barro. Los camiones se hundieron en ríos y lagos salados que se materializaron de la noche a la mañana. Los decorados, el vestuario, pues quedaron destruidos y la moral se vino abajo. No me extraña, Y bueno, cuando la lluvia ya paró, se desató una tormenta de arena que duró una semana y que estropeaba continuamente el equipo. No había manera de parar todo esto. Todas las cámaras tenían que ser, tenían que ser desmontadas, limpiadas cada día. Y bueno, decir que esto no fue el único problema técnico, porque el pobre Kenny Baker tenía que embutir sus escasos 1,15 metros en el armazón de R2-D2. Es el enanito este que se metía dentro del robotito. De la carcasa de R2, sí. Cuyo panel de control pues no funcionaba debido a las interferencias con las transmisiones de radio locales. Y bueno, cuando vemos a R2-D2 moviéndose por el desierto, en realidad está siendo arrastrado sobre esquís con una cuerda de nylon. Cosas que hace el cine. Por si todo eso fuese poco, la comida y los alojamientos iban de lo pésimo a lo innombrable, y casi todo el mundo sufrió problemas estomacales. Como se dice en España, que se cagaban patas abajo. George estaba en un estado cercano al pánico y comenzó a padecer de insomnio. Uh-huh. El actor Anthony Daniels, el que hace de C-3PO, lo pasó con su... pasó mal con su traje de C-3PO. Uh-huh. Tras una sola sesión de prueba, no podía doblar las rodillas o ver los objetos laterales. No hacía más que chocar con las cosas y, por supuesto, una vez que estaba disfrazado, se pasaba así todo el día y no podía sentarse ni ir al baño. Y debía comer con pajita y todo eso, debía estar putadísimo. Sí, y sí. Encima era un actor inglés así de teatro muy refinado. Y entre el calorcito y el esqueleto que llevaba de metal, bueno, se debía estar... Bueno, y Sir Alex Guinness... esto hay que decirlo, era quien mejor parecía adaptarse a la vida del desierto. Claro. Hasta que él ya tenía su experiencia con David Lean, que participó en Lawrence de Arabia. Eso es. Y bueno, él dice, aparte del dinero que debería hacerme pasar el año tranquilamente y confortablemente, lamento haberme embarcado en la película, escribía en su diario. Todos me caen genial, pero no es un trabajo de interpretación. Los diálogos son lamentables y cambian continuamente. Nada clarifica mi personaje o lo hace siquiera soportable. Además me siento viejo y fuera de sintonía con los jóvenes. Me hacen sentir como si tuviera 90 años y me tratan como si tuviera 106. El pobre tío. O sea, vamos, estaba ahí por el cheque. Que le dieron checazo de $150,000 y ya claro. Está. Y bueno, y aguantaba como podía el hombre. Cuando Lucas modificó el guión que hizo para Obi-Wan Kenobi, para que muriese en combate con Darth Vader, dice la leyenda que Guinness amenazó con abandonar la película. Fueron necesarias delicadas negociaciones para persuadirle. Pero bueno, esto es leyenda, porque en años posteriores, luego, Sir Alex Guinness contó una historia muy diferente, afirmando que fue él quien persuadió al director para que Kenobi muriese en manos de Darth Vader. Argumentaba que el viejo Jedi sería un mentor místico más apropiado si se le aparecía a Luke como un fantasma. Vamos, que el Obi-Wan, el Alex Guinness, quería irse de la película como fue. Oye, matadme, que me quiero ir de aquí. ¡Matadme! esto es lo que habitualmente pasa en las series, cuando ya tienen contratos muchos actores para otras series, otras cosas, dicen a los guionistas, voy a hacer algo y matarme porque sí, no puede ser esto. En fin, bueno, tras un par de semanas en el desierto, pues la producción se trasladó a Londres, a unos viejos platós que le salieron pues un poquito más baratos y se ahorró unos cuantos dólares el amigo Lucas. Y bueno, tras sufrir la plaga de lluvia que habían sufrido en Túnez, el equipo de la guerra de las galaxias se encontró con el verano más caluroso en Londres desde hacía ya un montón de años. Varias personas, de hecho, se desmayaron en el plató, entre ellos Peter Mayhew. ¿Sabéis quién es? El actor que interpretaba a Chewbacca. Sufrió una insolación dentro del disfraz peludo del Wookiee y, claro, causó sensación en su este momento. Este tío medía 2 metros y pico, el gacho era este. Muy grande. Cuando Luke comenta en la película que no se ve nada con el casco de las tropas de asalto, pues no está bromeando. Los soldados siempre se estaban chocando unos contra otros. E incluso uno de ellos sufrió una conmoción cerebral. Craig Fisher llevaba los pechos sujetos con cinta adhesiva. Los pechos no botan en el espacio, decía la actriz irónicamente. Hamill, Ford y Fisher se vieron obligados a pasar varias horas en el inundado depósito de basura y Hamill contuvo la respiración con tanta fuerza que le estalló un vaso sanguíneo de la cara. Durante el resto de la película solo se le pudo filmar desde un perfil. Quien se lo tomó con más calma fue el veterano Peter Cushing. Como encontraba sus botas muy incómodas, interpretó cada toma en la que sus pies quedaban fuera de cuadro con zapatillas de andar por casa. En plan Maruja. Bueno, el equipo técnico de Londres, sabéis que del desierto de Túnez se fueron a Londres a unos estudios. Sí. Pues bueno, ahí había un equipo técnico, pues no se llevaban muy bien con los americanos, ¿vale? El ayudante de cámara en una entrevista decía: nosotros pensábamos que eran gente extraña y sospecho que ellos pensaban que nosotros éramos una panda de idiotas. Uno de los principales problemas era que nadie, aparte de Lucas, parecía tener ni idea de lo grandioso de lo que sería el producto final, ¿vale? El film estaba rodado sin ninguna continuidad y como casi todas las escenas dependían de la secuencia de pantalla azul, que luego, a las que luego se añaden efectos especiales, sí, pues lo hacían un poco ininteligible. No sabían ni dónde estaban ni lo que eran. Bueno, uh-huh. En el plató los actores estaban convencidos de estar atrapados en un auténtico desastre. Y había un ambiente de divertida incredulidad. O sea, a lo mejor ellos, Lucas, mira, estáis en la nave de mando. Y ellos, sí, vale. Bueno, pues si tú lo dices. y bueno. Bueno, Leia, cuando, ¿os acordáis cuando destruyen su planeta? Sí. Que tenía que expresar horror y todo, cuando dicen el Darth Vader, vamos a... Bueno, o el Peter Cushing, no me acuerdo quién lo decía. Sí. Vamos a destruir. Sí. Bueno, pues ahí la Leia tenía que poner cara de espanto y horror y resulta que la verdad es que lo hizo muy bien la tía. Sí. Expresa muy bien sus sentimientos. Pero enfrente de ella había una pizarra con un círculo dibujado y un inglés sosteniendo la pizarra, o sea que mucho, la verdad es que la pobre no podía concentrarse. Pobrecica. Bueno, Harrison Ford, en una pregunta de un reportero de la BBC, que le dijo, ¿de qué va la película? Pues la verdad es que él no supo qué responder. Peter, o sea, Chewbacca, sí, decía no saber qué estaba pasando, nos decían que los efectos especiales se añadirían más tarde, ¿vale? Y cuando decía Lucas que la nave está atravesando un cinturón de asteroides, pues nadie sabía qué aspecto tenía un cinturón de asteroides. Y todos estaban un poco perdidos. Estaban más perdidos. Lucas, por ejemplo, le decía a la princesa Leia, actúa más como una princesa. Claro, y ella diría, joder, sé más intensa. Pero si lo único que hago es bajar al pub de la esquina a tomar unos cervezones, diría ella. Quítame estos moños. Las ensaimadas. Bueno, ya en mayo, Alan Ladd Jr. pues hizo una visita a Londres, ¿no? Y visionó lo que es un premontaje de 40 minutos de la película, pero sin efectos ni música. Y le pareció tan malo que estuvo a punto de cancelar su compromiso de decir, oye, ahí os quedáis, me las piro y que sea lo que Dios quiera. Pues bueno, Lucas, viendo la diferencia entre lo que tenía en la cabeza y la realidad, se volvió más malhumorado e incomunicativo que nunca. O sea, que George Lucas debía ser un poco así, raruno, introvertido, que no hablaba solo lo necesario. Y claro, sí. Y bueno, al término de los 70 días de filmación, George estaba ya agotado y al borde de una crisis de nervios, ya que para qué. Y al volver a California, se encontró con que la Industrial Light and Magic, tras un año de trabajo, solo había rodado 3 escenas de las 375 con efectos especiales previstos para la película. Imaginaros a George Lucas, ¿no? En defensa de la gente de la Industrial Light and Magic, pues decir que 6 meses de investigación para poner a punto las cámaras computarizadas, he dicho bien, que haría posible las tomas posteriores, ¿no? O sea, que habían hecho un trabajo de investigación para poner a punto las cámaras y todo. El problema es que en aquellos años, pues bueno, George Lucas llevaba un concepto de proceso de filmación de la película en sí que no era real, vamos a decir, con lo que tecnológicamente había en ese momento. Claro. Hoy en día sí, se pueden hacer muchas cosas, pero en aquel momento no. Sí, sí. Y entonces fue una sorpresa para él volver a la industria de la Dark Magic con esto, pero claro, es lo que hay. En un vuelo a San Francisco, el director empezó a sentir unos dolores fuertes en el pecho. Se le diagnosticó agotamiento extremo y pasó una noche ingresado en el hospital. Una vez que ya estaba buenico, tomó el control de la peli, ¿no? De la peli. ¿Cómo se llama? Industrial Light and Magic, ¿no? Su de efectos especiales. Sí, ¿no? Sí, sí. Y trabajaron sin descanso para hacer todas las tomas. Ajá. Ladd Jr. convenció a la Fox para conseguir $25,000 para filmar en Los Ángeles la escena de la cantina. Ahí donde se le corta la mano, sí. al maluto. ¿Y donde se oye la música esa tan famosa? Lucas. Hostia, ¿sabéis que tengo un single de la cantina? Oh. Hasta que llego. Pues tengo un single que me lo compré en el Rastro Viejo, me parece, que está sin funda ni nada y es de la canción de la cantina. Y una canción súper discotequera de Star Wars. Tan, tan, tan, tan, tan, chu, chu, así muy. Sí, sí, sí, sí. Guárdalo, que eso es sí, oro. Sí, sí. Es oro. Y bueno, ¿y qué más cosas? Pues que Lucas filmó la escena de Luke en su vehículo, sí. Pero tuvo que hacerlo sin el actor Mark Hamill. ¿Ya? Porque había sufrido un accidente de coche y sí. Tenía la cara destrozada. Uh-huh. Usó un doble para filmar las últimas tomas. Lucas puso mucho énfasis en la idea de un futuro sucio y usado, que se vieran las cosas oxidadas y no blancas e impolutas como en THX. Sí, lo que has dicho tú antes. Es que la verdad es que sí, el halcón milenario parece, pues eso, el coche de los amigos. Sí, una furgoneta, sí. Con los asientos, sí, sí, sí. La mesa redonda, está súper guay. Bueno, y al igual que el efecto de sonido, que los quería hacer de verdad. Muy reales. Muy bien. Lucas proyectó pues una copia sin terminar a Spielberg. ¡A Spielberg! De Palma. A Brian De Palma. A Brian De Palma, a Scorsese, a John Milius y a Alan Ladd también. Sin algunas escenas de las naves sustituidas por escenas de aviones en blanco y negro. O sea, en vez de poner las navecicas, pues como no habían terminado los efectos especiales, claro. Pues pusieron de documentales de batallitas de aviones. Exactamente. Y bueno, y sin la música de Williams. Al final de la proyección se produjo un gran silencio. El único que le apoyó fue Steven. Menudo pelotas es el Steven Spielberg. Sí. Es que... ¿Qué pasa, Steven? Pues nada, felicidades por los 100 programas, chicos. Gracias. Es que estáis hablando de mi amigo George. Ya. Un poco pelotas usted. Yo le dije, va a hacer más de $100 millones, amigos. Y se untó en la pasta, pero sí. Bien. Bueno, pues eso, se hizo un gran silencio lo que decía... Y usted cállese ahora, amigo. Y bueno, el único que le apoyó fue Steven. Y... Sí, porque De Palma se debía descojonar. Pero sí. ¿Qué has hecho? ¿Pero qué le dices a esto? ¿Qué has hecho, tonto? No. ¿Esto qué es? ¿A dónde vas? ¡A la maño! En fin, que Lucas esperaba recaudar unos 16 millones y recuperar los gastos. Y bueno, la proyección para los directivos, ya lo que es la proyección así más importante, pues también fue un desastre. De hecho, estaban tan seguros de que iba a ser un fracaso que llegaron a barajar la idea de reciclar la cinta como una serie de televisión, diciendo, bueno, macho, esto no sirve ni... Como un culebrón, ¿no? Del espacio. Esto vamos a echarlo... Bueno, Star Trek era un culebrón, era una serie de televisión de muchos años. Debieron de pensar, esto vamos a echarlo en 5.000 capítulos, pero por la noche, ¿sabes? Por la noche, para cuando nadie ve la tele. Y bueno, en fin, el tráiler promocional de Navidades pues tuvo que ser retirado porque la gente se reía cuando R2 se caía. en fin, cosas que pasan, ¿no? Y bueno, Variety, la revista tan famosa de cine, reflejaba la opinión de la industria cuando predijo que Star Wars iba a ser el fin de la carrera de Lucas. Entre tanto, el director insistió en colocar los créditos al final del film, ¿vale? Uh-huh. Para preservar su apertura inicial magnífica, esta de las letritas. Sí, el mar de letras que va avanzando así. Pues esa escena la hizo con Brian De Palma. Esa uh-huh. la hicieron junticos. Dos meses, ¿no? Ahí trabajando. Bueno, pues con esta escena pues tuvo problemas. El sindicato de directores exigió que acatara las normas o sería multado, ¿vale? Porque pues, se supone que en las películas tienen que salir todos los créditos al principio con todos los sí, hasta el productor, hasta el director, todo. Y bueno, pero George Lucas pues siguió fiel a sus principios y pagó la multa y luego se borró del sindicato de directores. Pero tú fíjate qué cosas, que en el mismo año, en la misma época, con la misma norma, hizo Don Francisco Ford Coppola Apocalipsis Now sin créditos. Y no le toseó nadie. Nadie le dijo nada, es igual verdad. Igual le mutaron también, bueno, estos... A Don Francisco, ¿quién le va a mutar? Después de la pasta que le tenían miedo. Le tenían miedo. Este nos manda cuatro matones. Sí. Y después de la pasta que habían gastado, que más daba una pasta más ahí para pagar las letras. Encima iba en contra de Vietnam y todos están en contra de Vietnam. Eso es lo que había. Bueno, pues Lucas ya se había resignado al fracaso con todo lo que le había pasado. Pero cuando empezó la musicalización de la película, vio que la obra empezaba a cobrar vida, ¿sabes? Empezaba a decir, oye, pues no queda tan mal estas cosas. Uh-huh. Y bueno, Spielberg le recomendó a John Williams al principio de la... Antes de empezar a rodar la película, pues le dijo, este es muy bueno. Que me hizo la de Tiburón y ganó un Oscar, me parece. Sí, es verdad. Y bueno, y John Williams pues encantado aceptó el encargo. Dice, ah, de navecicas espaciales, pues vale. Uh-huh. Y un año después, cuando se pusieron a la faena con la música, pues George le pidió que la música fuera melódica, ¿vale? Y acústica, o sea, normal, de orquestas, así, normal. Hecha con orquesta en completo. No quería un sonido electrónico tipo la fuga de Logan. ¡No! Esto de sintetizador, o sea, así una música psicodélica. Ni todavía nada, me despierto por las noches viendo la película de la fuga de Logan en mi sueño. Y el robot. Tenemos podcast de el robot, ¿no? ¿Qué es robot? Y bueno... El razonamiento que tenía George Lucas era que bueno, íbamos a ver planetas desconocidos, criaturas extrañas. Sí. Y bueno, todo lo visual iba a ser ajeno al espectador, por lo tanto, lo que debía ser familiar, la conexión emocional con la gente, ajá, tenía que ser a través del oído. Eso es. O que si no, era una marcianada. Y bueno, desde el estudio de grabación de Lucas, pues telefoneó a Steven Spielberg a Los Ángeles y le dejó escuchar 30 minutos de score, de banda sonora, de la banda, de lo que habían grabado. Uh-huh. Y Steven Spielberg se deprimió terriblemente. ¿Y qué te dijo, Spielberg? ¿Qué te dijo? A ver. Le dije, oye, tío, que se supone que me tiene que hacer la música para encuentros en la tercera fase. Deja algo para mí, algo de música. Pues sí, porque es el mismo año de encuentros en la tercera fase. Sí. En una previa con público, George Lucas, Gary Kurz, Alan Ladd Jr. y el montador Paul Hirsch se escondieron en la parte final del cine. ¿Qué estaban haciendo? Pero ya con música y todo, estaba ya... Bueno, desde el principio el público enloqueció y la gente gritaba y aplaudía como si estuviesen escuchando Pozcinema. Eso será eso. Y bueno, el estreno estaba previsto para las navidades del año 76, pero debido a que la postproducción se alargó y se aplazó, pues 5 meses más, pues no fue en el año 76. Y así el 25 de mayo de 1977 se estrenó en 32 cines cuidadosamente seleccionados. La estrategia era que el boca a boca atrajera a un público cada vez más numeroso, ¿no? Sí, porque resulta que la Fox, esta película iba destinada al público así más joven, ¿vale? A la gente de universidad... Y bueno, luego querían ampliar si funcionaba a más cines para que el público adulto acudiera también. Ajá. Y bueno, Lucas no fue de hecho al estreno y se había pasado noches sin dormir, supervisando las mezclas de sonido, etcétera, para todo lo que eran las versiones extranjeras. Lucas se fue con su esposa a cenar a un restaurante. Quería olvidarse un poco del tema y decir, bueno, voy a salir por ahí con la mujer, con la parienta. Y bueno... y de camino vieron una longitud de colas de gente que recorrían Sunset Boulevard entero. Bueno, entero ya me he pasado, pero recorrían Sunset Boulevard y bueno, se quedaron asombradísimos. Un carril de tráfico, de hecho, estaba bloqueado. Y dijo el hombre... ¡Dios mío! ¿Qué está pasando aquí? Y cuando vieron la marquesina Star Wars, pues se metieron en la hamburguesería de enfrente, observando a la gente desesperada por ver su película. Que hace falta tela, ¿eh? O sea, meterse en una hamburguesería con la... Pues, si van a hacer al, yo qué sé, al... Al Harriman Hatchard. Restaurant. Famoso... Cinco tenedores. Cinco tenedores, y se metieron en la hamburguesería. Tío. Bueno, pues al día siguiente el matrimonio, aliviados ya de toda la presión que llevan encima de todo este año, del estrés, pues George Lucas y su mujer se fueron a Hawái para disfrutar de sus primeras vacaciones. Ya. Desde 1969 pues no se habían ido. Y bueno, mientras estaban en la playa Iki, la Guerra de las Galaxias pues pasaba de ser un éxito comercial normal, sí, a convertirse en un fenómeno de pelotas, ¿vale? Pero era de naves especiales. La verdad es que fue de esto social, un movimiento social. En el cine fue un antes y un después. Sí, sí, como lo decimos. Sí, sí. Como he dicho ya 50 veces, fue el Matrix de la época. Sí, sí, sí. Sí. Lo he dicho 20 veces. Bueno, y de ahí también está la anécdota que luego vinieron Steven Spielberg con la mujer y el otro y se hicieron en la playa en Hawái el plan de hacer la de Indiana Jones, sí, ¿vale? Sí. Que dicen, yo quiero hacer una de James Bond, pues yo una de aventuras de estas antiguas. Y mezclaron todo, y ahí mezclaron en la cubitera. Y dicen, y ya quedaron un día para hacer Indiana Jones. Indiana Jones. Y bueno, pues al otro lado del océano, el Newsday afirmó que La Guerra de las Galaxias era una obra maestra, escapista, una de las mejores cintas de aventuras jamás realizadas. Para Times, en nuestro periódico que nos recomienda muchas veces a Pocinema, sí, para Times se trataba de una gran y gloriosa película, la mejor del año. Y para el New York Times, otro, sí, también habla de otro periódico que habla de nosotros, sí. Es el más elaborado, ¿qué os he dicho? No, que si has pagado la última de la noticia, o sea que... Sí, sí, te has pagado. ¿La has pagado ya, no? Te has pagado. Vale, guay. El New York Times dijo, es el más elaborado y más bello serial cinematográfico nunca rodado. Bueno, estaban todos que lo flipaban. Todos los críticos señalaron en general que contenía elementos de western y de películas de capa de espada, o sea, que era de aventura total. La verdad es que nadie había visto nunca nada igual. El desembolso de 11 millones y medio de dólares se recuperó en la primera semana de exhibición. Es lo que hemos dicho, un antes y un después. A finales de agosto ya había alcanzado los 100 millones más rápido que ninguna otra película en la historia de Hollywood. De hecho, se convirtió en la película más taquillera de todos los tiempos hasta el estreno de E.T. en 1982. Las acciones de la Fox doblaron su valor y Alan Ladd Jr. fue nombrado presidente de la compañía. Hombre, que después de todo lo que había arriesgado este hombre, al final dijo, pues vale, tenías razón, venga, te hacemos presidente. Sí. Tú siéntate aquí, en la mesa está vacía y todos los días. De todas maneras, siempre cobra más el vicepresidente que el presidente de estos sitios. Hay que decir que en todo el mundo recaudó en aquel momento más de 600 millones de dólares, ¿eh? Y los innovadores métodos de Lucas pues se extendieron más allá de lo que es la cámara y la sala de montaje, por supuesto. Astutamente, el cineasta negoció unos honorarios modestos por adelantado de 50.000 dólares por escribir el guión y 100.000 por dirigir la película. Una minucia, eso es una minucia para eso. Para lo que se sacó, ¿no? Pero. A cambio, se quedó con un 40% de los beneficios brutos. Una petada de 600 millones es un pico, ¿eh? Hombre, pues sí, son muchos. Ese es por lo menos. 240, ya te lo he dicho. Ya, de 600, 240. Y 40% sobre los beneficios brutos del film y con los derechos de la música y el merchandising, nada menos. O sea, el tío no era tonto, ¿eh? Se quedó con todo lo sí, más... porque encima esta banda sonora fue de las más vendidas de la historia. Sí, sí, sí. Parece que 2 millones de copias o algo así. Que por cierto, el amigo que la compuso también se quedaría sus buenos beneficios. También, ¿eh? El John Williams. John Williams. Entonces, bueno, hasta entonces esos derechos se veían como una minucia, pero con Star Wars la verdad es que cambió. Se fabricaron juguetes, cómics, souvenirs, ropa, camisetas, etcétera, y miles y miles de objetos relacionados con la película. Hasta en los cereales salían pues las caretas de Han Solo, sí, y de, sí, y sí, de sí. Luke Skywalker salían ahí como recortables en los cereales. Uh-huh. Y bueno, hay una estimación por ahí de que el negocio superó hasta los 2.500 millones de dólares con todos estos souvenirs, de merchandising y tal. Y todo eso, sí. Y bueno, los hombres de negocio de Hollywood pues casi se tragaron sus puros cuando Lucas, con un gesto de generosidad, pues premió a sus actores con un 0,25% de los beneficios netos. Que estos son pues algo así como uno... 375.000 dólares. Exactamente, eso, 375. Es que estamos echando aquí números mentalmente, es difícil. Esto es muy difícil, sí. Es que son para nosotros son números pequeños. Se nos escapa esto, bueno, a ver, estos numéricos. En fin, pues 375.000 dólares para Harrison Ford, para Hamill, Fisher y Guinness, y Alec Guinness y toda la, esta gente. Oh, pues sí, estaba un 0,25%, madre mía. Ay, qué generoso. El oye, tío. De propinilla que tampoco claro, esperaba. Hombre, qué generoso el tío este. Bueno, pues con el paso de los meses, cuando empezó lo de los Oscars y todo eso, pues comenzó la lluvia de premios. Pues el de la crítica de Los Ángeles, el de las películas más bonitas del mundo, el de las películas más con más estrellas y más naves del mundo. Y bueno, pues recibió 10 nominaciones a los Oscars, consiguiendo 7, ¿vale? Ajá. De sonido, montaje, efectos visuales, vestuario, dirección artística y música, ¿vale? Más uno especial a los efectos de sonido, ¿vale? Uh-huh, sí. O sea, un montonazo de premios. Hombre, pues sí. Los técnicos. Pero sí, bueno, sí, los importantes se los llevó Woody Allen con Annie Hall. Ajá. Annie Hall, la película de Woody Allen. Que no, encima el descarado de él no va a recoger no el va, premio. No se va a tocar con los amiguetes qué por mal ahí, me cae, el saxofón. Este. ¿Por qué? Cada uno puede hacer lo que quiera. Me queda falta Woody Allen. Bueno, pues si os habéis dado cuenta, amigos. No hemos hablado nada del argumento de la película, o casi nada, ¿vale? No. ¿Por qué? Porque todo el mundo la ha visto, esta película, y la sabe, la tiene en la mente, sabe toda cada toma, la tiene en su cabeza. Ah, ¿que no la has visto? ¡Eres un bicho! ¡Eres un bicho! ¡Eres un bicho! ¡Bicho! Bueno, así que, pues, este programa ha sido todo para conmemorar los 100 programas de PodCinema, ¿vale? Chiquetes. Bien. Bueno, vamos a recordar la página web. Es podcinema.es. Y el correo electrónico. contacto@podcinema.es. Y bueno, ya aquí acabamos este episodio número 100. Huyamos un siglo, tres generaciones con este podcast. Y venga, amigos, un abrazo. Un abrazo muy gordo.